Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. ¿Cómo está toda la people? ¿Cómo está toda la people? Encerrada, bailando, bailando, bailando al ritmo del guatonavirus. Bienvenidos, terrícolas, al capítulo número 269. ¡Uy, qué buen número! De la Hora del Turrón Radio Show. Hoy quiero saludar a todos los amigos que escuchan la Hora del Turrón Radio Show. Y en especial a la gente de Chile, por supuesto, a la gente de México, Estados Unidos, Nicaragua, España, Argentina, Haití, Perú, Ecuador, dije, Colombia, dije, Venezuela, ¿escuchan? Bueno, a todos los amigos, Costa Rica también, vamos a saludar a Canadá. También nos estamos viendo que de repente llega Italia, a la piccola Italia, está también... ¿Habían unas reproducciones en Alemania? Yo no sé, ¿cómo se hace eso? En fin, un gran abrazo a todos mis amigos en cuarentenados de la Hora del Turrón, todos encerrados, inventando qué tontera hacer. Bueno, nosotros como hemos estado encerrados, estamos produciendo más material, lo cual es positivo para las bandas y para nosotros, para mantener la cabeza ocupada. Quiero saludar a las radios que transmiten la Hora del Terrock: Speedway Radio de Ciudad de México, www.speedwayradio.com.mx, y también que transmite en los estados juntos. Saludar también a Asalto Mata de Zaragoza, España, y Olé en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, Front Row Radio de Ciudad de México, de nuevo en la www.frontrowradio.com.mx. Un gran abrazo a las radios que nos transmiten. ¿Cómo dirán cuando hablan de los chilenos? ¿Weón? Queremos saludar a la Hora del Terrock, pues, weón. Ahí les dejé una rebotando. Bueno, pues, weón, vamos a partir con Simón Lara, que es un... Bueno, es vocalista, compositor de la banda Sam Mackenzie, ¿no? Está con su proyecto solista. Mantiene el formato de banda en la composición de las canciones, pero pretende ser más veloz y explosivo musicalmente. Las letras buscan ser directas y concisas. Él está presentando esta canción que se llama Huechelu, o Huechelu, que significa juventud o que es joven, apelando a la fuerza vital, justiciera y renovadora. Esta canción se originó por la necesidad de observar la historia política de Chile, reconociendo los patrones de abusos y masacres de las élites que han ejecutado con el fin de continuar el statu quo que hoy se repite, ¿no? La canción llama a informarse sobre nuestra historia, a un estado de alerta y subversivo. Sí, señor, subversivo. Porque quienes tienen el poder usan las mismas maquinarias que en otras épocas para mantenerlo, incluyendo el asesinato. ¡Margash! Bien, chicos, los dejamos con Simón Lara y Huechelu aquí en la Hora del Turrón. La historia no es tan compleja hoy en día y solo nos quiere enseñar que no se pase la vieja. Ay, ay, ay, por Chile otra vez. Ay, ay, ay, por Chile otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La historia no es tan compleja hoy en día y solo nos quiere enseñar que no hagan la cuchufleza. No sentirá el pico en el ojo. Rodeo a poco, que teníamos ahí era Simón Lara con Huechelú. Ay, si quieres más información de Simón, Simón, váyase a caradelibro.com/simon.lara.7. Ay, FM, sonó como FM. Ya, ahí se pone en contacto para conversar con Simón, ¿eh? Y ser subversivos. Oye, esta semana ya salió un nuevo capítulo del Show del Terror, que vamos en el capítulo número 133 y... chequeamos el videoclip de Guayella, que lo vamos a chequear ahora aquí en la hora del Terror Radio Show. Chequeamos el videoclip de Melomania, que ya lo tuvimos en el show, en la hora del Terror Radio Show de la semana pasada. Y por último, Víctimas del Doctor Cerebro con la canción Loba. Así que todos invitados para que vayan a nuestro canal de YouTube y busquen la hora del Terror o el Show del Terror y ahí puedan... chequear el video, o se va directamente a la página web lahoradelterror.com y la página web lo va a llevar a YouTube. Bueno, es una vuelta larga, usted decide. Sea como sea, en YouTube tenemos nuestro canal. Le pedimos a todos los amigos terrícolas que se suscriban para así nosotros tener muchos más suscriptores y ser felices, ¿ah? Y estar motivados en hacer el Show del Terror. El Show del Terror, a diferencia de la Hora del Terror Radio Show, es que el Show del Terror presenta videoclip. Y la Hora del Terror presenta canciones y esta linda voz, ¿ah? Que se explaya hablando incoherencias por una hora. ¿Se acuerda de la sección La Hora de Hacer Dormir a la Guagua? Bueno, llegó el momento de hacer dormir a la guagua. La, la, la. A ver, no, pues no se ponga a llorar de nuevo, pues. No ve que estoy escuchando La Hora del Terror. Shh, shh. Ya, pues. Ya, no se ponga a llorar. Oye, oye, Lucho, ¿por qué no le ponía una canción a la guagua? Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Sí, llegó el momento de hacer dormir a la guagua con las mejores canciones de cura para tu bebé, para dormir, para relajarse, para hacer reiki. Oye, vamos a conocer a Dracones. Ah, esta es una banda argentina del sur de Río Gallegos, ¿no? Provincia de Santa Cruz. Del año 2003, Gerardo Vargas funda Dracones, practicando un estilo así como lo definen ellos entre death metal melódico. Los integrantes de la banda son Gerardo Vargas en voz y guitarra, Bruno Vargas en guitarra solista, Marcos Villarroel en bajo y por último César Román en los drummer. ¡Yeah! Oye, cuentan con los siguientes álbumes, espero que no se me quede ninguno afuera. Worm 04 del año 2004, ¿no? Echoes of the Never Ending Labyrinth del año 2007. Worms es un LP del año 2010. The Beginning of the End 2011. The Awakening of the Dead del año 2013. Y ahora, en el 31 de julio de este año 2020, van a lanzar, si es que Dios quiere, Items of an Eternal Battle, de la mano de su nuevo sello Brutal Records de los Estados Juntos. Oye, formados a partir del pantano crudo de emociones subconscientes, deseos y miedos, Dracones ataca con un asalto inmersivo y rítmico de riff crudos y una variación discursiva del death metal de estilo argentino relativamente técnico, encontrando un equilibrio en la estructura general de estas canciones para entregar al oyente, a través de ciclos de pensamiento evolutivo en temas y ritmos de comunidad. Esto es lo que dicen con respecto al álbum que viene, ¿eh? Disfrutando de lo abrupto, esta banda alterna entre estructuras sin advertencias y al estilo de la escuela sudamericana. Oh yeah, bitch, da el sentido a su riff en el contexto de la estructura de la canción. En esta mentalidad a menudo se sumerge o salta a un cambio impredecible con fuego de adquisición. Yeah, Margash. Oye, mira, me llegó el álbum, esto se va a estrenar el 31 de julio de este año y nosotros vamos a programar una primicia con Dracones y esta canción que lleva el título del nombre del disco, Anthems for an Eternal Battle, aquí en la hora de hacer dormir a la guagua. Yeah. Lo que acaba de escuchar fue a Draconis con Anthems of an Eternal Battle, o Himnos para una Batalla Eterna. Si quieres más información de Draconis, oh yeah, váyase a www.draconisband.com. Ahí se puede comunicar con los chicos. Nosotros estrenamos acá ya la canción. Nos van a retar desde el sello, no lo sé yo. Y llegó el momento de saludar a nuestros medios asociados o asociados de la hora del turrón. Sí, para usted, para mí, para todos mis amigos. Vamos a saludar a Santiago Noiser, que es un website y que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. A Metal 2012, que es un blog como un website también, lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, otro blog website que lo puedes chequear en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock Cultura, que aparte de ser un website, ahora tienen programa de radio, porque estos cabros están tan capos ahí. Diego le pone todo el fuá. Y lo puedes chequear en la www.patagoniarockcultura.com. Y los días jueves se está transmitiendo en una radio allá en el Sure. No me acuerdo el nombre ahora porque estoy sin internet, pero después les voy a decir el nombre. Pero sí, los jueves usted se mete al Facebook de Patagonia Rock Cultura y ahí espera que el Diego ahí... como a las 8 de la noche, continental. Porque este es de Magallanes, de Punta Arenas, entonces allá tienen otro horario. Pero bueno, ahí también los pueden chequear. Bien, vamos a viajar a Valdivia, vamos a conocer a Cantauría. Es una banda de heavy metal rock de la ciudad de Valdivia, creada en el año 2016 por Roberto Parada, guitarrista y compositor. El grupo está conformado actualmente por Roberto Parada en guitarra, la voz Ronald Lizama, en el bajo Francisco Galás, en la batería Javier Díaz. Y dicen que todos sus temas han sido grabados en el estudio de Cantauría Records en la misma localidad. Oye, vamos a chequear esta canción que se llama El Llanto de Asgard. Y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show, people. We'll be right back. idea. Lo que acaba de escuchar fue a Cantauria con El Llanto de Asgard. Si quieres más información de Cantauria, váyase a facebook.com/Cantauria. Cantauria, búsquelo por así, y lo va a encontrar. Porque si le doy la dirección completa con los numeritos, no va a llegar a ningún lado con esto acá. Oye, llegó el momento de saludar a la people, a los seguidores de la Hora del Terror, a don Alberto Fuensalida, por supuesto, a don Marcelo de Venecia, Dani Rock Rodrigo, a la Soledad Domínguez, que está aquí mandando saludos, Kiltro Andrés, a José Alzuru, ¿quién más? Oscar Cruz, Charlotte Beidret, Cristian Rivera Pavés, saludemos a Mauricio Hernández Quintarán, a Carlos Martínez, Bufón de Invierno, a Luis González, a Harold José Maquena Escobar, que empezó a seguir la Hora del Terror, dicen así, mira, ahora te sigue, turrón. A ver, ¿quién más vamos a saludar? Ah, don Patricio Valdés, por supuesto, como habíamos dejado a don Patricio Valdés fuera de todos estos saludos. Vamos a saludar a Raconto, a Ignacio Prado Barbeta, a Mario Murillo Olea, a Lucy Pray, a Nelson Abello. Uy, qué lindo, Abello, Abillo. A Desvalijados también, José Gómez, Álvaro Jiménez y uno más. Ajuste de cuentas, todos ellos seguidores de la Hora del Terror, grandes people que siguen toda la semana. Don Pablo Poroto Sepúlveda, que espero que esté mejor, a la Ale Herrera, si es que está escuchando este programa, a Satanás también. A todos ellos un gran abrazote y por supuesto a todos los seguidores de la Hora del Terror que tenemos ya, sí, sumando todas las redes sociales, unos 12.000, no es mucho, pero no hemos pagado por seguidores, entonces todo eso está bueno, ¿eh? Cuando tú no pagas y te llegan solito, está medianamente bien. Oye, vamos a chequear la siguiente banda, ellos se llaman Mal de Chagas. Esta banda es bien antigua, te voy a decir. No, qué bruto que antigua, no, pero es de los 90, ¿cachai? Son del 98. No me acuerdo esta banda. Mal de Chagas hace una mezcla de estilos pertenecientes de llenos a los años 90, en el cruce entre el rap y el metal, ¿no? Aderezada con un toque de funk e incluso con percusión latina. Bueno, esa es la descripción que tenían en esos años, yo no sé cómo es ahora. La música de este grupo santiaguino se encuentra justo a la mitad entre el mundo del funk y el mundo del rock pesado, sin sentirse de todo cómoda en ninguno. Editaron dos discos, uno se llamó La Infección Comienza del año 2003 y Arteria del año 2009, y de ahí, con Pipa, ¡pum!, se separaron. Pararon. Seguramente cada uno siguió por su lado. Y volvieron. Oye, sí volvieron. Ya, vamos a decir los integrantes actuales de la banda, que espero que sean los mismos anteriores. Roberto en batería, Cristian en el bajo, Juan guitarra, DJ Beto 2 en scratch, Rodrigo voz y percusión, ¿no? Exponen este estilo de manera crítica, una visión acerca de la sociedad de consumo, la ambición, el interés personal por sobre el colectivo, con sonoridades del funk y tintes latinos, pero siempre con la base del rock como bandera principal, ¿no? La banda Mal de Chagas lanzó ahora su primer single de un EP que van a sacar prontito. La canción se llama Alma al Diablo. A partir del 1 de mayo dice que ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, la producción y la grabación y la mezcla estuvo a cargo de Cristian Padilla durante la primavera del 2019 en los estudios Escorpión, el Quisco, Quinta Región, y pasterizado por, oye, el pedazo de pasterización, Felipe Ortiz. Un gran abrazo a Felipe Ortiz, ¿eh? Vamos a escuchar este retorno, ¿eh?, de los Mal de Chagas, que espero que sigan haciendo más música y que duren unos años más, ¿eh? ¿No? Queremos seguir con Mal de Chagas. Mal de Chagas y Alma al Diablo, y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show. Aquí me presento. Yo soy que te hará millonario con un mínimo de esfuerzo. Solo un par de instrucciones sean suficientes para que aprendas a ganar. Con mucha atención a lo siguiente. Arreglalo, pero a tu favor repártelo. Solo entre tú y yo manéjalo. De algo me acordamos, véndelo. Como alma al diablo, arreglalo. Pero era tu favor, repártelo. Solo entre tú y yo, manéjalo. Tal como acordamos, véndelo como tu alma al diablo. Yo soy la avaricia, un poco presupuesto, pero siempre de manera elegante de corromper al más correcto. Solo para destrucciones sean suficientes, para que aprendas a ganar a costa del esfuerzo de la gente. Arréglalo, pero tu favor, repártelo. Solo entre tú y yo, manéjalo. Tal como acordamos, véndelo como tu alma al diablo. Arréglalo, pero tu favor, repártelo. Solo entre tú y yo, manéjalo. Tal como acordamos, véndelo o lo depredamos. De Mal de Chagas, que se viene rompiéndola. Ah, muy bien, muy bien, Mal de Chagas. Si quieres más información de Mal de Chagas, bueno, búscalo en internet, ahí está. Vamos a buscar, te lo vamos a buscar al tiro en cara de libro, en cara de libro.com. ¿Ah? Oye, qué bueno que vuelven. Me gustan cuando las bandas vuelven al rock and roll. Mira, hay un perfil de músico. Bueno, pero ahí usted lo puede ubicar. Internet, Mal de Chagas, tiene que haber más información, señor. Todos invitados a escuchar lo nuevo de Mal de Chagas, que espero que llegue a mi poder de forma digital. No se preocupe, nadie necesita el disco físico. Está puro juntando polvo los discos físicos que me traen. Oye, bien, te voy a contar de Black Flag Studio. Sí, Black Flag Studio es el auspiciador de la Hora del Terror. Nosotros sonamos gracias a Black Flag Studio a través de esta linda mesita Tascam que nos regalaron, ¿eh? Y a través de este lindo Sennheiser MK4, ¿eh? Que también nos cedieron ahí apoyando a la Hora del Terror. Black Flag Studio es un estudio de grabación. Además, es un sello discográfico. Además, realizan show streaming con las bandas tocando en vivo, en video, ¿eh? Los shows. Además, tiene una sala de ensayo espectacular, ararosa, gigante, para que pueda ensayar una sonora completa. Es un estudio de grabación, mezcla y masterización ubicados en Iquique, ¿eh? Si quieres chequear sus equipos, que son absolutamente profesionales, primer nivel, los mejores micrófonos Neumann, loco. Oh, qué pedazo de micrófono. Otra vez grabé con cuatro micrófonos. ¿Quién graba con cuatro micrófonos Neumann? Only me. Y solamente en Black Flag Studio. www.blackflagstudio.com, ¿eh? Y ahí puedes checar todas las guitarras, las Gibson que tienen, las Fender, ¿eh? Última generación, todo perfecto. Y si quieres hacer reserva en el estudio, facebook.com/blackflagstudio. Iquique, Chile, como te dije, para todos los músicos que quieran, cuando volvamos nos vamos todos a Iquique a grabar a Black Flag Studio. Bien, les contaba al principio del programa que esta semana tuvimos en el show del Terrock a Guayella, ¿eh? Es una banda que nació en el año 2017 y se empieza a gestar durante la segunda mitad de dicho año, dicen ellos, ¿no? Luego de buscar varios posibles miembros para lo que en ese entonces se pensaba que sería un power trio. José Tomás Nieto se une a la banda ocupando el puesto de baterista y con ellos se escribieron las primeras canciones. El 25 de agosto del año 2017 la banda sube su primera canción a YouTube junto con un cómico video musical bajo presupuesto, dice, ¿no? Licencia de aprendiz. Aunque es solo un demo de calidad básica, la canción se mantiene como una de las favoritas de la de la banda y de los fans de la banda, ¿no? Como la canción emblemática de los fans. Bueno, actualmente la banda está conformada por Ian Strica en voz principal y guitarra, José Tomás Nieto en batería, Matías Urmeneta en bajo y segunda voz y por último Benjamín Sierra Alta en guitarra eléctrica. Ellos cuentan con 2 álbumes, así que los puedes ubicar en facebook.com/guayella y ahí vas a poder escuchar toda su música. Bien, nos dejamos con Guayella y basta más. Y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. ¡Ay, qué loco, yeah! Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Guayella, con Pass the Bass, ¿eh? O Pass the Bass, ¿eh? Wow, yeah, sí. Si quieres más información de Guayella, facebook.com/Guayella, así de simple. W-A-Y-E-I-Y-A, para que sea más fácil que lo puedas escribir. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del The Rock Radio Show, en el show del The Rock, con nuestra website, ¿eh? Con todo el The Rock, con el compilado del The Rock, en lo que usted quiera? Mande su material a lahoradelterrock@gmail.com. Solamente lahoradelterrock@gmail.com. Repito, lahoradelterrock@gmail.com. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. lahoradelterrock@gmail.com. Repito, lahoradelterrock@gmail.com. Repito, lahoradelterrock@gmail.com. Y tiene que mandar el single o el link de su videoclip, todo siempre acompañado por la biografía, ¿ah? Y si en el caso que quiera, y, no sé, un comunicado de prensa y quiere que nosotros lo publiquemos en la página web como noticia, nos envíe entonces el comunicado de prensa más un par de imágenes, idealmente si es un disco, la foto de la carátula del disco, la foto de la banda, el link del videoclip, el link de Spotify. Esas cosas son importantes cuando tú mandas un comunicado de prensa a un medio de comunicación. En este caso usted lo manda a lahoradelterrock@gmail.com. Repito, lahoradelterrock@gmail.com. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no señales de humo, no a lahoradelterrock@gmail.com. ¿Estamos? ¿Claro? O lo repito de nuevo. Bueno, oye, vamos a chequear a Ariete. Ariete de allá del sur, de allá de Concepción, de donde también vengo yo, de mis tierras natales. Ariete es almas rotas infestas en tierras enfermas. Una banda bastante feliz, vamos a decir. Es una banda de groove death metal. En la actualidad se formó en invierno del año 2004 en la ciudad de Coronel, octava región, Biobío. ¿Ah? Por Gabriel Medina en guitarra, Oscar Olivera en la voz. Sus primeros pasos fueron demos caseros con baterías programadas, que a finales de ese mismo año sería el EP debut de la banda, 5 tracks titulados Catarsis. My gosh. En el año 2005 registran demo sesión, 8 tracks grabados en vivo en Ramses Studios de Coronel, avance de un álbum que nunca fue grabado. Tururú. Qué pena. Coronel queda cerca de San Pedro. Y yo vivía en San Pedro. Ah, estamos cerca. Ah, años activos y recesos, dicen ellos, 2 puntos. Reconocidos en el movimiento agro metal de la época del año 2004-2007, fueron parte activa del circuito local de Concepción Coronel, con innumerables presentaciones, compartiendo escenarios con reconocidas bandas locales y nacionales. Hitos importantes de la banda en esos años fue participar por votación web, ¿verdad? La gente dijo, queremos que ellos participen en el mítico New Metal Fest a fines del año 2005 en Santiago de Chile. Luego de presentarse en la ciudad de Talca en un reconocido festival llamado Talca Mosh Fest, ¿ah? Se agarraron a combo en ese festival. Regreso y reformación, 2 puntos, charán. Luego de 7 años, los miembros fundadores de la banda retoman el proyecto a finales del año 2013, al fin, con la clara intención de una propuesta más seria y profesional. Marcan el reinicio de la banda con un par de presentaciones en Concepción, acompañados de un nuevo tema titulado Vence al Miedo, primer demo promocional lanzado a finales de 2016. Hasta ahora la biografía me gusta bastante, te voy a decir. Inicio, etapa, disco debut. ¡Tarán! ¡Ay, está buena esto! Porque te estaba contando por partes, fue como por capítulo, ¿cachai? Vais viendo la serie completa. Después de un par de años de composición y grandes cambios en su formación, sería Grito de Guerra el primer single oficial estrenado el 25 de febrero del año 2018 en el programa desde la radio, disco duro de Radio Futuro, acompañado por un video lyric producido por PRK Films, estrenado en Rock Axis en octubre del año 2018. Trabajo grabado en los estudios Ramses, nuevamente en Coronel, sí señor, y mezclado, masterizado, ¿no? En los estudios Bull Terrier. Este single promocional se mantuvo rodando en el aire en varios programas de radio a nivel nacional e internacional, y por qué no decir intergaláctico. Actualidad, el disco debut de la banda. ¡Tarán! Capítulo final. ¡Tarararán! Cleptocracia fue publicado el 5 de marzo del año 2020, o sea, este año. El disco fue grabado en Santiago entre los años 2018 y 2019 en estudios audio música, ¿no? Masterizado, mezclado, producido en los Pool Terry en Santiago de Chile. Las baterías fueron registradas en los estudios Ramses, nuevamente por Ramses Vega. Ariete, Coronel, Chile, octava región, sí, de donde somos los más pulentos. Bien, Ariete está conformada por Gabriel Medina en guitarra, Oscar Olivera, voz, Boris Riveros en guitarra, Joseph Bello en batería y Ramón Arrué en bajo. Me mandaron 2 singles y yo dije, mira, voy a poner el que salen cantando con el Caballo Romero, de Boa, Gustavo Caballo Romero. Vamos a dejarlo entonces con Ariete y esta canción que se llama Aberrante Fit, Gustavo Caballo Romero. Dale play, maldito terrícola, aquí en la hora del tulón. manos bañadas en su sangre estén. Te llevaré conmigo. Oiga, cómo suena Aberrante de Ariete junto a Gustavo Caballo Romero, pedazo tote de canción, muy bien logrado, chicos, gran trabajo. Si quieres más información de Ariete, facebook.com/arietebanda, para usted, papá, todo para usted. Hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, para que escuchen los compilados del T-Rock. Lo más probable es que Ariete ya esté dentro de los compilados del T-Rock. Sí, música chilena. La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y La Hora del T-Rock es producida por Lengua Verde, esta agencia de difusión, marketing digital, no, management digital. Dedícate a componer mientras nosotros te damos a conocer. Sí, Lengua Verde para usted. www.lenguaverde.com está en construcción la página. Pronto esperemos darle más información. Ahora nos vamos a ir a California, Estados Unidos, a conocer esta banda que se llama Carneficina. Carneficina italiana, ¿no? Es una banda de metal, nacidos en el área de la Bahía de California. ¡Ay, qué rico! Veranito todo el rato. Todos crecieron escuchando bandas como Metallica, Exodus o Testament, o cualquier vinilo de nuestros familiares que nuestros familiares tuvieran, dicen ellos, ¿no? Tuvimos gran fascinación por el heavy metal. A medida que todos crecimos, todos nos acercamos a la música a nuestra manera. Sin embargo, en el año 2013 ellos se reunieron bajo un mismo techo y comenzaron las primeras etapas de quienes son hoy, ¿no? Desde entonces han lanzado un EP en el año 2017 titulado Pillars of the Slaughter y tienen dos videos musicales de apoyo para Venom y Your Fate. ¿Eh? Carneficina, ¿eh? Literalmente es carnicería en italiano para usted, dicho. Oye, los integrantes de esta banda son Dominic Clark, vocalista, ¿no? Dan Sukitana en guitarra, Amanda Supo en el bajo, Brian Phillip en teclados y por último Travis Supo en los baterías o en los drummers. Si quieren más información de Carneficina, váyase a la www.carneficina.com, ¿eh? Ahí los puede ubicar a todos tus gringos. Hello, gringo. Fue un placer, como siempre, presentarles las nuevas canciones, todos los títulos que se están estrenando semanalmente de la música chilena y también internacional. Hemos llegado a todas partes del mundo. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Estamos tan felices, oye! Bien, cerramos este programa entonces con Carneficina y esta canción que se llama Somniphobic, ¿eh? Junto a Cody Fuentes, ¿eh? Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora Delta Rock Radio Show. ¡Hasta la vista, terrícolas! Sleep.